Si tu boca fuera un panal de azúcar, si tu boca fuera un panal de azúcar, si tu boca fuera un panal de azúcar, ay, yo me la pasara chupa que chupa, ay, yo me la pasara chupa que chupa. Si tu boca fuera pancito caliente, si tu boca fuera pancito caliente, si tu boca fuera pancito caliente, ay, yo me la pasara dándote diente, ay, yo me la pasara dándote diente. Si tu boca fuera terrón de panela, si tu boca fuera terrón de panela, si tu boca fuera terrón de panela, ay, yo me la pasara dándote muela, ay, yo me la pasara dándote muela. Si tu boca fuera un panal de azúcar, si tu boca fuera un panal de azúcar, si tu boca fuera un panal de azúcar, ay, yo me la pasara chupa que chupa, ay, yo me la pasara chupa que chupa.